Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Con la venia de los hombres sabios y respetando como lo hacemos su sabiduría del todo a 100, nos disponemos a emitir un nuevo episodio de Pata de Cabra. Gracias si nos escuchas, tanto en directo como en diferido, y gracias si nos ayudas a crecer compartiendo y valorando positivamente el podcast, tanto en iTunes como en iVoox. Hoy hablamos de bici, sí, pero también de cómo consumimos. Hablaremos también del tercer encuentro de mujeres ciclistas que se celebra este finde en Valencia y nos acercaremos a la manifestación que tuvo lugar en Madrid bajo el lema Madrid no se vende. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, Radio Libre, Autogestionada y Asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, o en nuestra web, patadecabra.es. ¿Crees que nos merecemos la ciudad que tenemos? ¿No? Pues bienvenida. Como en los mejores grupos, hacemos repaso a los presentes en el estudio, Juanítez, Neojota y Javier, que os habla a los micros. Estamos todas, así que si os parece, comenzamos. Bueno, y ya tenemos por aquí, por el estudio, a Laura Villadiego, del proyecto Carro de Combate. ¿Cuál es el origen de lo que compras? ¿Haces un consumo crítico? Bueno, pues a estas y otras muchas preguntas pues nos va a responder Laura. Yo creo que ya le podemos decir que buenas tardes y que muchas gracias por pasarte por aquí, por el Pata de Cabra. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme. Oye, cuéntanos, ¿qué es, así ya de primeras, no? ¿Qué es el consumo crítico? Pues yo diría que el consumo crítico se puede definir de una forma muy simple, y es simplemente hacerse la pregunta cuando vas a comprar algo, la pregunta de qué es lo que estoy comprando, de dónde viene, qué hay detrás y cuáles son las consecuencias de que yo compre eso o compre otra cosa. Y a muchas de esas preguntas respondéis desde el proyecto Carro de Combate. Yo creo que, aunque te he hecho esta primera pregunta así un poco a pillar, pero sí que me gustaría que nos explicaras, ¿no? Que explicaras a la audiencia qué es Carro de Combate. Pues Carro de Combate es un colectivo, un proyecto periodístico en el que investigamos de dónde procede aquello que consumimos cada día. Y lo intentamos hacer recorriendo toda esa cadena de producción desde el origen hasta el consumidor. Porque, bueno, nosotras somos varias periodistas y vivimos en diferentes puntos del planeta. Mi compañera Nazaret Castro vive en Argentina y ella cubre América Latina. Yo vivo en Tailandia y cubro el sudeste asiático. Son dos centros de producción muy importantes donde se genera buena parte de lo que consumimos en Europa. Y ahí, pues, lo que intentamos documentar es cuáles son los impactos tanto sociales como medioambientales. Pero luego también intentamos ver, ¿no?, cuál es todo ese camino que se recorre hasta que esos productos llegan hasta los consumidores, y aparte también cuál es la consecuencia de los modelos de distribución que tenemos en este caso, ¿no?, en España, en el punto de venta, porque evidentemente no es lo mismo que el modelo de distribución sea generalmente basado en supermercados, grandes superficies, que sean pues pequeñas tiendas, un comercio más local. Uh-huh. Se puede, bueno, hemos leído, ¿no?, en vuestro blog, en vuestra página web, varias veces, ¿no? Además, se repite, ¿no?, el tema de que con la compra también se hace política, ¿no? ¿Es el carro de la compra una de las formas más potentes que tiene el ciudadano para hacer política? Sí, nosotros decimos que consumir es un acto político, porque creemos que realmente las decisiones de compra acaban teniendo un impacto en cómo se gestionan luego tanto los modelos económicos como los modelos de sociedad. Y de hecho nosotros lo vemos continuamente cuando hacemos nuestro trabajo, ¿no? En cuanto hay algún tipo de polémica con una con un producto en concreto, y lo hemos visto recientemente con el aceite de palma en España, enseguida la industria busca esos caminos para intentar satisfacer al consumidor. El problema es que muchas veces pues no somos suficientemente insistentes como para que la industria haga esos cambios permanentes, ¿no? Muchas veces estos boicots duran unas semanas, unos meses, y enseguida se nos olvida y pasamos a la siguiente, y entonces no hay cambios permanentes. Pero definitivamente pensamos que con esos con esas decisiones de compra diarias se pueden cambiar muchas cosas. ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? ¿Nos puedes avanzar así alguna cosilla, bueno, o algo que acabáis de terminar? Sí, nosotros estuvimos durante 3 años investigando la industria de la palma, del aceite de palma, y es lo que acabamos de terminar. Hemos publicado un ebook hace escasamente un mes con todos los resultados de esta investigación. Ahora vamos a seguir investigando otras industrias. Nos vamos a centrar fundamentalmente en la industria de la soja, que será fundamentalmente mi compañera Nazaré Castro quien va a hacer esa parte. Aunque también vamos a tocar la parte de la industria cárnica, porque la mayor parte de la producción de soja mundial al final acaba como piensos para las granjas. Y también hemos estado trabajando mucho durante los últimos meses sobre la procedencia del pescado, porque es una de las industrias con más sombras, fundamentalmente porque los llamados centros de producción, ¿no?, están a miles de kilómetros de tierra. La mayor parte de la industria pesquera consigue sus capturas pues en alta mar. Y muchas veces los consumidores no son conscientes de que, por ejemplo, buena parte de la mano de obra de esta industria es esclava. Y bueno, también estamos ahora trabajando en una agenda que queremos lanzar el próximo año, porque muchas veces nuestros lectores lo que nos dicen es, bueno, está muy bien hablar de todas estas denuncias, pero ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo podemos cambiar nuestros hábitos de consumo? Entonces, lo que queremos con esta agenda es un poco guiar en ese camino, ¿no?, a los consumidores. Y bueno, será una agenda normal, como la de cualquiera que puedas comprar en cualquier librería, pero con un camino trazado, ¿no?, para ir cambiando poco a poco el consumo diario de cada uno. ¿Cómo sería, pues, esto? Pues bueno, todavía estamos trabajando en ello, ¿eh? Todavía estamos, no está totalmente terminada, pero bueno, nuestra idea, ¿no?, es coger, sería el próximo año en este caso, es cuando empezaría, y coger los elementos fundamentales que nos parecen más importantes con respecto al consumo crítico, los productos que nos parece que tienen más problemas, en los que nos parece que los consumidores deben centrarse cuando empiezan este camino, y también marcar un poco cuáles son las alternativas, qué se puede hacer, y un poco, ¿no?, que los consumidores no se sientan tan perdidos a la hora de encontrar la información. Y no tenerlo todo junto en una agenda, y que tú simplemente vayas pasando a las páginas y digas, bueno, la primera semana voy a ver qué es lo que tengo en mi despensa, y que, pues si es, por ejemplo, ¿no?, simplemente la primera semana ver qué es lo que más compras. Uh-huh. ¿Cuáles son los productos alimenticios que más compras? Pues en eso igual primero te tienes que empezar a centrar. O por ejemplo, los productos de limpieza de la casa, pues qué alternativas tienes para cambiarlos a unos productos que sean ecológicamente más sostenibles. Todo ese tipo de cosas, ¿no?, queremos poner en la agenda. Hablabas de socios y socias, y supongo, me venía, ¿no?, ya la idea de socios que son al final activistas realmente, porque ya os están preguntando, os están demandando de, bueno, ¿qué más puedo hacer, ¿no?, o cómo puedo intentar dar el cambio, ¿no?, dar el salto. ¿Cómo financiáis la investigación que realizáis de los distintos productos y de los distintos orígenes, claro? Pues nosotras desde casi el principio del proyecto comenzamos un modelo de mecenazgo, un poco como lo que hace el diario.es con sus socios. Ajá. Y nosotros, bueno, les llamamos mecenas, no les llamamos socios. Y de hecho, bueno, empezamos en realidad antes de que ellos lanzasen este modelo, aunque somos más pequeñas. O sea, que lo hicisteis antes. Sí, nosotros empezamos antes que ellos. No voy a decir que nos copiaron. Pioneras. Probablemente no, pero sí. Y nada, nosotros nos financiamos fundamentalmente a través de estos mecenas que, pues, generalmente anualmente nos dan una pequeña aportación. Algunos simplemente es algo simbólico, 15, 20 euros, otros nos dan más. con ese mecenazgo, ¿no? Lo que hacemos es darles también información exclusiva, aunque generalmente, porque al final el proyecto lo que quiere es que toda esta información sea está a disposición de todo el mundo. Acabamos, ¿no?, liberando toda la información, pero generalmente lo que solemos hacer es que a estos mecenas se la enviamos en exclusiva, unas semanas, unos meses antes, según el tipo de información, y luego normalmente la compartimos libremente. Luego, ¿qué tipo de, cómo se permeabiliza toda la información que ofrecéis vosotras a los, cómo llega, ¿no?, a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación? No sé si esa palabra ahora mismo, porque, pero ¿llega? ¿No llega? ¿Es una información que igual tampoco les interesa mucho que llegue? Bueno, aquí nosotras en realidad colaboramos en realidad directamente con los medios. Nosotras escribimos para ellos porque somos periodistas también freelance. Ajá. Entonces, en realidad somos agentes directos, responsables directas de que la información llegue a los medios, porque somos las que proponemos estas historias a los medios. Pero al mismo tiempo, muchas veces ellos mismos, incluso si son ellos los que van a escribir los reportajes, muchas veces nos llaman, porque muchas veces lo que ocurre es que no tienen esa información de origen, ¿no?, sobre qué es lo que está ocurriendo. Pues, por ejemplo, últimamente ha habido con la industria textil, últimamente el mes pasado fue el aniversario del desplome del Rana Plaza, que era este edificio de talleres textiles que había en Bangladesh, donde murieron más de 1,000 personas. Y bueno, pues muchos medios han escrito sobre esto y nos llaman, ¿no?, para preguntarnos, oye, pues ¿qué ha pasado durante estos 5 años? Por hace 5 años. En ese caso contactan contigo, ¿no?, porque exacto, tú eres de la zona, ¿no? Bueno, depende, claro, pero al final la industria textil es una industria global, ¿no? No solo es en Asia. Oye, hablabas antes de saber qué productos metemos en el carro de la compra, ¿no? Y sí que es verdad que muchas veces, no sé si a NeoJ, a Juanítez, os pasará, ¿no?, que empiezas a echar cosas en el carro y dices, bueno, voy a ver de dónde viene esto. Y te empiezan con un vocabulario del E-127 y el H y el producido no sé dónde, pero diseñado en no sé qué, ¿no? Esto es un lío. Y por lo que he leído en vuestro blog, queréis, ¿no?, os habéis conjurado, ¿no?, para atacar de lleno este problema, ¿no?, de la lectura de las etiquetas, ¿no? Sí. Y habéis hecho un curso para aprender a leer la etiqueta. Sí, exactamente. Estamos, de hecho, la nueva edición, vamos a hacer la tercera ahora, va a empezar la próxima semana. Aún tenemos las inscripciones abiertas, así que si alguien quiere apuntarse puede. ¿Qué se apuntan en la...? Nosotros lo hacemos con en colaboración con el Salmón Contracorriente, que es la parte de economía del Salto. Ellos tienen una plataforma educativa. Y bueno, pues ellos nos ponen la plataforma y pues básicamente, ¿no?, nosotros lo que hacemos es dar materiales con una explicación lo más esquemática y didáctica posible sobre cómo funcionan las etiquetas, cuáles son los principales pues conceptos que se pueden encontrar en las etiquetas, qué es lo fundamental que se tiene que saber. Y luego el curso fundamentalmente se basa en foros en los que la gente... Primero nosotras ponemos ejemplos prácticos, ¿no? Vamos viendo etiquetas, oye, esta etiqueta, por ejemplo... de unos espárragos, ¿no? Uh-huh. Y tienes ahí puestos los E-121, tal, tal, tal. Sabes qué significa cada cosa. Y luego también, evidentemente, el curso se basa fundamentalmente en que los alumnos nos pregunten también sobre cualquier tipo de duda que puedan tener sobre el etiquetado. Uh-huh. Juanite, sí. Uy, yo tengo un montón de preguntas. Hola, Laura. Hola. Ya está, NeoJ también está levantando por sí, aquí sí, la sí. mano. Es que es tan interesante que el tema mola, ¿eh? Se me agolpan aquí las dudas. Una, con las etiquetas hará un intento de que sea la letra bien grande, porque los que ya tenemos una edad realmente nos cuesta leer los productos y algunos absolutamente ilegibles. En el fondo es un chaval, ¿eh? Sí, bueno, de hecho cambió hace no mucho la legislación europea sobre etiquetado y una de las supuestas mejoras era que se incrementaba el tamaño mínimo de la letra, pero la mayor parte de las asociaciones de consumidores se han quejado precisamente porque aún es demasiado pequeña. Uh-huh. Y evidentemente es que muchas veces es imposible leer nada. Porque sí, interesa que sea pequeña, ¿no?, para algún fabricante que otro. Hombre, interesa que haya la mínima información real, digamos, ¿no? Toda esta información que es natural, hecho en casa, como de la abuela, todo eso bífidos, interesa mucho. ¿No? Exacto, exacto, muy bueno para la salud, muy saludable, te va a hacer adelgazar 18 kilos, todo eso interesa mucho que esté muy grande. Claro. Evidentemente, si tienes que consacrar más espacio al otro tipo de información, tienes menos espacio para esto. Y muchas veces ni siquiera este tipo de información en realidad va a echar atrás al consumidor para comprarlo, pero simplemente es poco atractivo. Entonces no va a hacer que el producto se venda. DJ, sí. A ver, yo también tengo un montón de preguntas. Pero hablando de etiquetas, muchas veces yo intento seguir un poco las normas de consumo responsable. Quiero consumir sobre todo productos locales, lo más cercanos posible. Y busco la información de dónde se ha producido ese, la mayoría de las veces encuentro distribuido por tal empresa, pero no te pone dónde realmente se ha fabricado. Por ejemplo, si es una marca blanca, te pone la dirección fiscal de ese supermercado, de la central, pero no te dice dónde se ha producido realmente. Entonces, ¿es legal esto? Sí. Pero no debería, ¿verdad? No debería. Pero, bueno, eso es un poco sí, ¿no? Al final, todo este modelo de subcontratación, ¿no?, que hay en toda la cadena de producción, y no solo con lo que se produce en España, también con lo que viene de fuera. Y muchas veces, por ejemplo, sabemos que algo viene de China, no porque la Unión Europea exija explícitamente que se ponga cuando se importa a Europa, sino porque Estados Unidos lo exige y ya hacen una producción general para todo el mundo y ya no se molestan en hacer una específica para Europa donde lo ponga. Pero en muchos casos es cierto que la legislación, porque generalmente la legislación sobre etiquetado es fundamentalmente europea, no es española. Probablemente si fuese solo española sería peor. Pero sí, en muchos casos tiene muchas deficiencias, pero el problema es que cada vez que se intenta aprobar un cambio en el etiquetado, en la legislación de etiquetado, hay muchísima presión por parte de los lobbies de la industria. Y esto pasó, por ejemplo, cuando se quiso imponer el etiquetado sobre el semáforo, que existe en el Reino Unido, porque ellos lo han aprobado, pero se intentó aprobar en el Parlamento Europeo y la presión de la industria fue tan fuerte que al final pues se retiró la propuesta. Sí, Juanita. Laura, tú sabes que aquí en Pata de Cabra hablamos de todo, pero fundamentalmente de bicicletas. De movilidad también. De movilidad, sí, sí, pero sí. ¿No? Las bicis es una protagonista importante de este espacio. Entonces, yo tengo una duda. ¿Habéis investigado alguna vez el origen de las bicicletas y los componentes que consumimos? Bueno. La verdad es que no, pero me voy a quedar con ese tema porque es un tema muy interesante. Porque seguramente... Seguro que muchos vienen de China. Habrá que rascar, sí, seguramente. Sí. De hecho, ahora en China hay un problema enorme porque tuvieron toda esta campaña de promoción de la movilidad en bicicleta, pero lo han hecho muy mal. Y al final han acabado todas esas bicicletas, han acabado en vertederos y muchas de ellas son todavía utilizables, pero sí. Pues no hay nadie que se encargue de ellas y ahí han acabado. Lo hemos tratado aquí en algún episodio. Sí, sí. Bueno, que además NeoJ es un gran amante de lo chino. La bici china. Siempre está... Oye, yo quería preguntarte, ¿no? De los temas que has estado estudiando, investigando, así, de los últimos o de los que... No sé cuántos años lleváis. Llevamos 6 años. 6 años. De los 6 años que lleváis, ¿cuál es el que más te ha tocado, el más flagrante, ¿no? Que digas, madre mía, ¿qué condiciones? Yo, el de la industria de la pesca, por lo que he comentado antes. La esclavitud que hay en esa industria es terrorífica. Y las historias que he escuchado son de las de no dormir, ¿no? Gente que pues está buscando un trabajo, pues muchas veces en Tailandia o Myanmar, es de donde proceden la mayor parte de los esclavos que trabajan en la zona donde yo he estado investigando esto. Simplemente, ¿no? Buscando un trabajo en, pues, como guardia de seguridad o algo similar, y viene un tipo y le dice, sí, yo tengo un trabajo para ti en un edificio tal, le invita a cenar, le invita a unas bebidas o lo que sea, le ponen droga y se despierta en un barco y bueno. No sale de ahí en 12 años. Y bueno, pues son historias muy duras y es gente pues que trabaja 20 horas al día, apenas puede dormir, están todos hacinados, apenas les dan de comer, si se les ocurre robar un pez para comer, les encarcelan. Son de verdad historias que son para no dormir. Ya. Supongo que trabajando donde trabajáis, ¿no? Y investigando donde investigáis, tampoco será fácil a veces, ¿no? Puede llegar a ser hasta peligroso. Yo creo que es más peligroso en general para aquellas personas que te ayudan a hacerlo. Normalmente cuando nosotras vamos a hacer, o por lo menos yo, en realidad la situación en América Latina es diferente. Nazaret probablemente está más expuesta a una violencia directa de la que puedo estar yo en Asia, porque allí al final sí que les sigue importando un poco que seas europeo. Entonces, yo nunca me he encontrado con una situación de extrema tensión. Sí que, evidentemente, ¿no? Te hacen salir, te sacan, te dicen mejor no vuelvas. Pero evidentemente quien va después a sufrir las consecuencias, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, intentar no usar demasiado personas locales, por ejemplo, ¿no? Alguien que no tenga que volver a ese mismo sitio, porque precisamente las personas que se van a ver afectadas son las que viven allí. Sí, Juanite. Tengo una pregunta, esta es un poco complicada. A ver. Ahora mismo somos unos 7.000 millones de habitantes, ¿no? Sí. En este planeta. Imagínate que de repente se propaga un virus y de repente los 7.000 millones nos da por ser consumidores responsables. ¿Sería materialmente posible o sería el inicio ya de la hecatombe final? Yo creo que sería totalmente posible. Primero, porque yo creo que el consumo responsable pasa por una reducción del consumo. Entonces, yo creo que si nos planteamos ser consumidores éticos, primero nos tenemos que plantear si todo lo que consumimos es totalmente necesario, y si no, es mejor igual consumir menos y aquello que consumamos, que lo consumamos mejor. Y aparte, esto se dice continuamente, ¿no? Pero estamos en un mundo en el que 1.000 millones de personas mueren de hambre, pero se tira un tercio de la comida a la basura. Entonces, en realidad no es un problema de creación, de producción de recursos, es un problema de reparto de recursos. O sea que el decrecimiento sería totalmente aconsejable, ¿no? Para lograr ese consumo responsable. Yo creo que sí. Uh-huh. Aunque bueno, siempre Latouche, que fue quien teorizó, ¿no?, este concepto del consumo, del decrecimiento, perdón, él siempre dice, ¿no?, que es, lo de la palabra decrecimiento es un poco algo para provocar, ¿no? Uh-huh. Que tampoco es volver a las cavernas, simplemente no replantearnos qué estamos haciendo, porque lo que no tiene tampoco mucho sentido es que cojas una pajita y la uses 2 minutos y la tires, o una bolsa de plástico, o simplemente, ¿no?, que nos compremos 10.000 camisetas al año. Es que mucha gente se compra muchísima ropa al año, y hay un estudio que dice que solo nos ponemos un 30% de la ropa que tenemos. Entonces, ahí hay un 70% de cosas que no necesitamos. Y ahí entra la bici. Eso, en eso estaba pensando. Yo tengo más de una bici, y más de dos, más de tres. Bueno, pero soy un consumidor irresponsable desde el punto de vista ciclante. Pero lo bueno es que luego las prestas, bueno, de sí, forma altruista. Están todas por ahí repartidas. Hoy, por ejemplo, entonces, eso está bien. Claro, hoy a Berenice, que estará luego con nosotros, ¿no? Pues ha venido con una bici de Juanite, ¿no? Claro, muy bien. No, eso es verdad, eso es verdad. Como es, nosotros nos traemos siempre el tema a nuestro terreno, ¿no? Y está muy bien, porque vuestro tema está muy bien. Y bueno, pues yo leyendo ahí un poco, bicheando en la página, he visto que hacíais un artículo sobre el coche. Nosotros aquí tenemos un odio bastante explícito, ¿no?, a todo lo que ruja y eche humo, ¿no?, por un tubo de escape. Entonces, hemos visto que además supone ahora el coche moderno con los agrocombustibles y con el agrodiésel y todo esto que es tan agro y que son a veces tan bien, ¿no?, pues resulta que es un problema gordo, ¿no? Porque ya no solo consume el humano, sino que consume el coche, y consume mucho más que los humanos. Sí. Cuéntanos un poco, porque yo lo he explicado un poco mal. Sí, nosotros hablamos del problema del agrodiésel, bueno, de los agrocombustibles en general, ¿no?, que pueden ser diésel o etanol, porque evidentemente hace unos años se plantearon como la solución a todo ese tipo de combustibles fósiles y toda la contaminación que creaban. Y se ha visto que el impacto ecológico de estos agrocombustibles no es menor que el de los combustibles fósiles. Simplemente, ¿no?, porque la cantidad de suelo que se requiere para producir estos combustibles es el impacto, ¿no?, de todo esto es prácticamente igual. Y en algunos casos, por ejemplo, nosotros veíamos el del aceite de palma y hay informes que se han hecho por diferentes colectivos sobre esto, es incluso mayor. También es cierto, hay que tener un poco cuidado cuando se habla, yo creo, de los agrocombustibles, porque hay muchos tipos diferentes de agrocombustibles. Tienes los agrocombustibles de primera generación, que son los más problemáticos, porque son aquellos que sacas directamente de la planta, es decir, tú produces esa planta para producir combustibles, pero luego tienes los de segunda generación, que son aquellos que aprovechan toda esa materia orgánica que no ha sido utilizada en otros procesos. Generalmente suele venir de fábricas, etcétera. Se suele utilizar generalmente para producción de energía local o incluso para abastecer a las propias fábricas que producen pues el aceite de palma o lo que sea. Entonces, pero bueno, con respecto a los coches sí que es cierto que generalmente suelen ser de primera generación, entonces son muy problemáticos. Y ha habido mucha polémica en Europa, porque Europa, cuando se planteó esta solución supuesta de los agrocombustibles, en su directiva energética, ellos se planteaban un consumo, creo que era de un 20%, ¿no?, en sus renovables procedente de agrocombustibles. Han tenido que revisarlo, incluso ahora el Parlamento Europeo le está pidiendo a la Comisión Europea que no permita los agrocombustibles procedentes de aceite de palma en ningún caso, porque la deforestación asociada es enorme. Entonces, no tiene mucho sentido que dejes de utilizar combustibles fósiles que tienen una gran huella ecológica y que empiezas a utilizar combustibles pues procedentes de materia orgánica, para los cuales necesitas deforestar la jungla en Indonesia, porque además la emisión de CO2 es igual o mayor. Entonces, no ha solucionado nada. Como decían, lo de desvestir a un santo para vestir a otro, ¿era algo así? Pues algo así. Algo así era. Sí, ¿no? Todo, claro, al final te das cuenta que el tema de las renovables, de la biomasa, de los agrocombustibles, todo tiene detrás una cara oscura. Sin embargo, la estamos comprando como si fuera el futuro, ¿no? Bueno, te lo venden ya, ¿no?, como la panacea toda la contaminación, ¿no? Y yo tengo una duda, no sé si me sabrás responder, Laura. Pienso mucho cuando hablamos de movilidad o de estos temas en los hijos, en los niños de hoy en día. ¿Les estamos enseñando algo de todo esto que estamos empezando a descubrir ya? No, nada, ¿no? No lo suficiente. Ellos en realidad, quiero creer que sí que reciben mucha de esta información, porque está en las redes sociales, está en los medios y ellos tienen mucho acceso a ello. Pero nosotras mismas hemos estado planteando intentar trasladar todo el trabajo que estamos haciendo para que sea utilizado en colegios aquí en España, y la verdad es que nos hemos quedado totalmente bloqueadas, porque no sabemos muy bien cómo planteárselo al ministerio, ni siquiera dónde podría encajar en el currículo. Y muchos profesores que sí que están muy interesados en esto nos han contactado y nos han pedido, podemos utilizar, porque nosotras fundamentalmente para ellos lo más interesante es uno de los tipos de materiales que hacemos, que los llamamos los informes de combate, y son pues unos pequeños resúmenes sobre cada una de las industrias, muy esquemáticos, en los que hablamos de los principales problemas de cada una de las industrias o de cada uno de los productos, los principales países productores, los principales países consumidores, un poco el papel de España también, y cuáles son las alternativas. Y ellos, hay algunos profesores que nos han llamado para decir, ¿nos podemos utilizar esto en los colegios? Evidentemente sí, cualquier persona lo puede utilizar. Si alguien lo está escuchando y quiere utilizarlo, que nos escriba, que se lo mandamos. Pero queríamos incluso adaptarlos un poco más, porque en realidad son informes que para cursos superiores sí que pueden ser utilizados fácilmente, pero igual para niños más pequeños no tanto, porque igual son un poco demasiado técnicos. Y nosotros nos planteábamos, ¿no?, intentar adaptarlos, pero viendo el currículo actual tampoco sabemos muy bien dónde podrían ser utilizados, porque es bastante, muchas veces, rígido. Habría que hacer a lo mejor un spin-off de Dora la Exploradora, pero en versión consumo responsable. Podemos intentarlo, sí. En fin, oye, nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Te había dicho que 10 minutos y tal, pero bueno, ya llevamos, no sé si media hora aquí charlando. Pero es que, oye, es muy interesante, el tema merece la pena. Yo sí que quería que comentaras antes de terminar un poco, pues, la gente que nos esté escuchando y diga, bueno, pues voy a entrar un poco ahí en Carro de Combate, que por cierto, el nombre mola todo. Todo eso es, me iba a preguntar a Laura, que si tenéis muchas visitas de las Fuerzas Armadas que entran en vuestro blog por casualidad. No, la verdad es que no, cuando ves las claves de búsqueda, no generalmente es aceite de palma, azúcar. El típico militar de, ay, yo iba buscando un Panzer y de repente, y de repente esto. Qué antiguo te has quedado ya. Los Panzer que son de la segunda. De la segunda, bueno, sí, sí. Pues eso. Bueno, entonces eso, que nos vamos. ¿Dónde tienen que entrar? ¿Cómo pueden hacerse mecenas? Pues nuestra página web es www.carrodecombate.com. Uh-huh. Y ahí sí, bueno, ahí pueden ver un poco todos los materiales que tenemos. Si se quieren hacer mecenas, tienen una pestañita arriba que pone hazte mecenas y ahí le pueden dar y bueno, cada uno puede aportar lo que quiera. En realidad está bastante abierto. Muy bien, Nojota, no sé si tenías por ahí una última, que te he visto que levantabas, sí, ahí la mano. Miren, muy bien, para terminar, me gustaría que nos dieras, para la gente, para el día a día, cuando vas al supermercado, que, no sé, dos o tres consejillos prácticos para que alguien sepa cómo tiene que hacer para seguir un consumo responsable. Porque, vale, está internet, están los cultivos ecológicos, que están ahí, pero bueno, la mayoría de la gente va al supermercado. Entonces, ¿qué podemos hacer en el supermercado para ser responsables? Consumidores responsables. Yo diría que no fueran al supermercado. Eso me lo has quitado de camino. Primero ir al mercado. Exacto, primero ir al mercado, intentar comprar a granel, porque cada vez es más fácil. Además, hay mucha concienciación sobre esto. Hay un movimiento bastante fuerte del zero waste, del residuo cero en España. De hecho, incluso hay un grupo en Facebook que es muy interesante, y se llama así, Zero Waste España. Y hay mucha gente, pues, comparte consejos sobre cómo reducir sus desechos, que de esto no hemos hablado, pero es fundamental también en el consumo crítico. Y si tienen que ir al supermercado, pues yo diría que intenten comprar los productos menos procesados posibles, básicamente. Pues ahí tienes unos tips básicos, ¿no? Muy bien. Oye, pues Laura, muchísimas gracias por acercarte aquí al Pata de Cabra. Y nosotros ahora seguimos con el programa. Te invitamos, si quieres quedarte, porque aquí los invitados se suelen quedar. Si quieres meter baza, tú siéntete libre, porque esto es un río. Esto sigue, ¿vale? Gracias. Y usted no tiene un alma que vender, si no le angustia la necesidad, si no le tienta el lujo ni el poder, si no es esclavo de la propiedad, si no posee carnet de conducir, si no navega ni por internet, si le importa un carajo el porvenir, si no tiene hipotecas ni chalet, usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar. Porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Si depende de un sueldo nada más, si vive en un pisito de alquiler, si no hace ningún daño a los demás, si su único enemigo es solo usted, si en todos estos años no trepó, si nunca se abrió paso en plan brutal, si alguna vez favores devolvió, si a rato se siente sentimental. Usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Si en sus marchas no cabe la nupcial, si los himnos castrenses le dan por, si la bandera es para usted un retal, al que le falta sobre algún color, si ni siquiera es socio del Madrid, de alguna cofradía o social, si no es adepto a un líder o a Dalí, si a usted solo le importa la amistad. Usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar, porque algo le tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Amén. Los sintéticos se han visto reducidos a uno. Neo J, solo ante la máquina, aunque, bueno, eso sí, invitamos como siempre aquí al resto de la mesa para charlar, a Juanítez, a Berenice, que es la mitad de la próxima, ¿no?, de la próxima sección, que es la de Juanítez, y también a Laura, que se ha quedado aquí con nosotros, así que estáis todos invitados a esta mesa que dirige Neo J. Hay varios temas, pero sobre todo nos traes uno hoy, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. ¿Alquiladas tarde? ¿Cómo? ¿Alquiler? Bueno, la verdad es que esto no me cuadra mucho. Esto está complicado, ¿no? Hoy. Sí, sí, pues quería traeros hoy un tema que estuvimos en Pata de Cabra, estuve el sábado pasado en la manifestación de Madrid no se vende. Fue una manifestación conjunta con el lema también Las ciudades no se venden, que se celebró en casi todas las ciudades de España y en algunas del extranjero. Y bueno, yo vine motivado porque hacía el 12 de mayo hacíamos aniversario de otra manifestación que hubo un año anterior de Madrid no se vende, y sobre todo queremos reivindicar la situación límite que se está llegando en muchas ciudades, donde la gente que no tenemos una propiedad para vivir, pues necesitamos vivir de alquiler, y esa situación ahora mismo con la subida de precios se está volviendo totalmente imposible. Entonces, bueno, aquí tenemos, grabé unos audios para que se vea de fondo el ambiente de una manifestación. Fue bastante masiva, quizás no tanto como otras que he vivido aquí en Madrid, pero sí que hubo bastante gente. Y bueno, y sobre todo lo que he sacado algunos motivos de por qué se manifestó la gente pidiendo una vivienda digna, sobre todo, que es un derecho de la Constitución. Hablabas entonces de una serie, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues, bueno, los motivos. Sobre todo, en 2003 el PP cambió la ley del alquiler y redujo la duración de los contratos de alquiler de 5 a 3 años. Eso, después de 5 años de 2013, creo que fue, ya se ha empezado a ver los efectos. Entonces, muchos alquileres han empezado a llegar a ese límite de 3 años y los propietarios tienen vía libre para subirlos o hacer lo que quieran con esa alquiler. Antes estaban limitados a una subida del IPC, pero ahora mismo, a los 3 años, directamente te podían subir lo que quisieran, y eso es lo que ha pasado. Hay mucha gente que vive en el barrio toda la vida y de repente han tenido que buscar nueva vivienda. Los precios han subido muchísimo y es imposible continuar viviendo en ese barrio. Todas tus relaciones que has tenido en ese barrio, pues las tienes que romper para cambiarte a las afueras o buscarte otra cosa mucho más cara, con la precarización de los sueldos que han habido como consecuencia de la crisis, pues esto se ha visto muy complicado. Entonces, la gente está estallando, está viendo que esta situación es insostenible. De todas formas, Neo J, mira, yo te lo avisé. Te dije, no votes al PP, y tú que sí, que esta gente lo va a cambiar ahora todo, sí, este que estos son, sí, los que cambian, ¿no? Son los que van a salvar España, y tú, RGR, y mira, pues mira, al final lo han hecho, ¿no? Nos vemos así. Ahora fuera de bromas. La siguiente será, no votes a Ciudadanos. Fuera de broma, la verdad es que aquí en Pata de Cabra somos varios de los integrantes que hemos sido víctimas en el último año de esta escalada terrorista, se puede decir, ¿no?, del precio de los alquileres. Uh-huh. Javi se ha tenido que ir a las afueras. Ahora es un ser extra radial. Yo no, pero al doble de precio prácticamente de lo que se pagaría hace 3 años o así. Ha habido un incremento brutal de los alquileres, sobre todo gracias a estas facilidades que le ha dado el gobierno a los inversores de especular con algo que es un derecho, que es la vivienda. Porque, o sea, se ha convertido en un negocio más que en una necesidad. Efectivamente, porque se habla mucho de los apartamentos turísticos, casi todo el mundo culpa a los apartamentos turísticos, pero esto solamente es un porcentaje muy pequeño de los verdaderos responsables de los alquileres, que son los grandes inversores, los, ¿cómo se llaman las empresas estas? Las SOCIMIS. Las SOCIMIS. Sociedades de Inversión Inmobiliaria. Eso. Que encima no tributan nada. Efectivamente, que están nada. Agujereando todo nuestro patrimonio inmobiliario y poniéndolo a precio de oro. No solo eso, sino la turistificación, la gentrificación, los desahucios, los bancos malos, la anterior alcaldesa, antes de irse, decidió coger la poca vivienda pública que había a disposición para vivienda social y decidió venderla a fondos buitres, que casualmente en uno de esos fondos buitres estaba su hijo. Nah, pero eso era una casualidad. ¿Cuántas pasaba casualidades, por allí? Sí, claro. Laura, ¿qué nos puedes decir del consumo responsable y el alquiler? Aquí no hay mucha responsabilidad que uno pueda poner de su parte, ¿no? No, bueno, nosotras hemos visto un poco este tema cuando tratábamos, que es un tema que también hemos visto, el tema del turismo, ¿no? Y aunque sea solo una parte pequeña de la razón por la que los alquileres están subiendo, sí que es cierto que en muchos, fundamentalmente centros históricos, es una de las causas fundamentales. Y bueno, pues es simplemente una de las consecuencias más de todo este turismo masificado que tenemos actualmente en buena parte de, no solo España, sino en medio mundo. Al final, ¿no? La gente cada vez se mueve más, lo quiere hacer más rápido, no se plantea que dónde va, cuáles son las consecuencias de sus visitas, y bueno, pues simplemente van y se vuelven y apenas ven cuatro cosas y no se preocupan de nada más. Me ha pasado, no sé si, bueno, lo voy a contar, ¿no? Es la típica anécdota, ¿no? De esta tarde he escuchado un grito, ¿no? Un grito en un idioma que no era el castellano, ¿no? Ahí en el centro de Madrid, y era una pareja de turistas que les habían intentado robar, típico ratero, de una forma muy muy limpia y muy, ya sabéis cómo son, ¿no? Los rateros de toda la vida de... Y claro, eran turistas siendo robados por gente que ahora mismo pues no está en la indigencia, pero bueno, sí que no están robando ni para droga, ni para... están robando para muchas veces para subsistir, ¿no? Para comer. Y decías, qué curioso, ¿no? ¿Cómo vuelve todo al final? Tú quieres más turistas, empobreces, ¿no? a la gente, y a su vez esa gente va a hacer que el turista esté inseguro y es posible que dejen de venir turistas. Ya sé que no va a llegar a ese extremo, pero un poco raro, ¿no? Todo como una pescadilla. Ahora, al final todo está vinculado, lógicamente, y cualquier movimiento de presión por un lado va a salir siempre por otro, ¿no? Somos como un globo. ¿Cuánta gente había en la mani esta? Pues yo calculo alrededor de 1000 personas. Estuvo muy bien porque sabéis que es San Isidro en Madrid, sí. Y había un ambiente bastante festivo, había gente coreando lo que vimos de fondo, sobre todo vestidos de los típicos chulapos, cantando choti tuneados. Esta, por ejemplo, era una mujer muy graciosa que cantaba un choti hablando de los problemas de la vivienda que hay en Madrid. Y la verdad es que estuvo muy divertido, y ánimo a la gente a que vaya, porque estas cosas te lo pasas bien. Aparte de reivindicar lo que se pide, algo que es justo, un alquiler justo, pues yo creo que también es divertido. Bueno, aparte de este tema, traías también... ocurren muchas cosas. Nosotros, como hacemos el programa cada 15 días, pues en 15 días, imaginaos, ¿no? En medio mes lo que puede ocurrir en Madrid y en el resto, ¿no? del Estado. Vamos a tocar algunas cosillas, como siempre. No dejaremos alguna importante, pero bueno, es lo que tiene. Y una de las cosas así que más nos han... han abarcado, ¿no?, titulares, es el tema de la zona de prioridad residencial, que iba a ser enorme, ¿no?, la más grande del planeta Tierra, ¿no?, una zona de sin coches, ¿no?, o casi sin coches, solo de los residentes, que se iba a llevar a cabo aquí en Madrid. Y esperemos que se termine llevando a cabo. Y esperemos que sí, pero digamos que es la cuarta vez o tercera vez, ¿no?, tercera vez que se retrasa. El titular dice: el ayuntamiento se plantea retrasar por tercera vez la APR de centro. Parece ser que están teniendo algún problemilla con, creo que la última vez dijeron con las cámaras, Pero, bueno, yo no sé si esto es verdad o es simplemente especulación o crítica a Carmena, que parece que está de moda criticar a Carmena. Parece ser que se lo están pensando por el tema de que las elecciones están ya al caer. Uh-huh. Y, claro, la intención era ponerla en marcha, dejar pasar un tiempo solo avisando a la gente que cometiera infracciones y para ya más adelante empezar a poner multas. Y, claro, justo ese periodo de que empezaran a llegar las multas en tromba de gente, de infractores, sería justo en las elecciones. Entonces, claro, ellos han pensado, ostras, vamos a poner aquí multas a saco justo en periodo electoral, a ver si no van a dejar de votar por eso. Están diciendo que, yo espero que no estén haciendo ese cálculo, porque sería un gran error, pero no sé. Yo, sinceramente, en OJ creo que no. No creo que tenga nada que ver con eso, simplemente es un tema que hemos hablado a veces aquí en este programa, de lo lenta que va la administración, lo difícil que es mover la maquinaria municipal. Y sobre todo cuando quieres instaurar una APR de este, una área de prioridad residencial de este calado, pues hay un montón de cosillas por debajo, de inconvenientes, de trámites que se suelen hacer habitualmente de una manera que ahora tienen que cambiar, y todo eso suele retrasar la puesta en marcha de este tipo de medidas. Parece que estoy hablando como si yo fuera del Ayuntamiento de Madrid. Hombre, tú tienes mano ahí. Siempre sí, hemos dicho que tienes dos manos. Tienes dos manos y dos pies. Lo que pasa es que son ya tres retrasos. En principio iba a ser para este verano y ya están dudando de que este año vaya a empezar a funcionar. No, en teoría y casi seguro empieza después del verano. En este verano van a empezar a cambiar las plazas azules de rotación por plazas verdes. Y se supone que después del verano y por partes empezará ya a instaurar el área de prioridad residencial, que es todo lo que está en el interior de la conocida como la M10. La M10. Para la gente que nos escuche de fuera, puede decir, de fuera de Madrid, ¿no? Puede decir, vaya tontería en la que se preocupa esta gente, ¿no? De una zona sin coches, solo coches de residentes. Pero bueno, a poco que sepas, ¿no? Un poco de Madrid, sí que es verdad que este tipo de medidas lo que puede acarrear es que haya mucha gente o que desincentive, ¿no?, el uso del coche, porque hay mucha gente que utiliza el coche para cruzar Madrid de punta a punta y lo hace siempre por el centro, ¿no? Hombre, van a poder seguir cruzándolo de punta a punta, eso no lo dudes, porque justo lo que es todo el área, el borde de la APR, va a seguir siendo una autopista urbana horrible, ¿no?, porque ahí sí que no se ha tocado. Pero sí es el primer paso de eso, lo que se debería hacer en toda la ciudad, que es restringir el acceso libre por las calles, no solo del centro, sino de realmente de todos los barrios deberían ser así. Eso es, digamos que puede ser como la punta de lanza que luego abra a nuevas zonas residenciales o nuevas zonas de... Sí. Y no tanto a lo mejor la circulación, porque no puedes prohibir circular por toda la ciudad, pero sí la limitación de las plazas de aparcamiento de rotación. Eso seguramente sería un desincentivo para que la gente deje de acudir a la ciudad con sus coches, porque hay otros barrios que no son céntricos precisamente, que se han convertido en aparcamientos disuosorios de los que no pueden acceder al centro. Ese será el problema cuando empiece la APR, que los barrios aledaños a esa APR van a recibir todos los coches que antes recibía el centro. Pero bueno. Sí, bueno, pues entonces habrá que seguir aplicando esas medidas, ¿no? Claro. Convertimos plazas azules en verdes y la verdad que se aliviaría bastante. De todas formas, para los vecinos de esta APR que estén temiendo que de repente va a ser muy complicado que sus familiares y amigos vayan con el coche a verlo, que es una de las demandas que suele exponer la mayoría de la gente, pues bueno, tienen un montón de autorizaciones, porque cada vecino puede disponer de dos vehículos en propiedad con autorización para pasar por la APR, más 20 autorizaciones al mes sin justificar, ¿vale? Yo vivo en el centro y, por ejemplo, NeoJ, que es extrarradial, me va a venir a ver con su coche apestoso, entonces yo puedo darle una autorización una vez al mes o algo así, no lo tengo muy claro. Qué nombre que tiene agrodiesel, ¿no? No te preocupes, Juanita, es que yo iré en bici. Vale, Agropop, tiene Agropop. Agropop. Oye, por cierto, hablando de coches, ¿cómo de difícil es meter las narices en la industria o en el lobby del coche? O sea, cuando tenéis que echar ahí la investigación, ¿cómo es? En Tailandia, de hecho, es uno de los grandes productores de coches de esa región y abastece a buena parte de los países del sudeste asiático. Y aparte, en Tailandia tenemos también un problema enorme de circulación, precisamente porque el propio gobierno ha estado incentivando la compra de coches para promover su propia industria. Claro. Que esto ha pasado en muchos otros países, también ha pasado en Malasia, ha pasado en Corea del Sur. No es fácil, en todas estas industrias nunca es fácil meterle la nariz, nunca las compañías, las empresas te abren las puertas. Ni esta ni ninguna otra. Es muy raro que alguien te diga sí, ven a ver mi fábrica. Sí, por favor, entre una alfombra roja ahí. Sí. Aquí tiene todos los detalles, ¿no?, de nuestra fabricación. Sobre todo cuando saben el perfil de periodismo que nosotras hacemos, porque si es otro tipo de periodista que hace más información económica de Toyota ha vendido 3 millones de coches más este año, ¡qué bien! Eso sí. Hombre, os podríais disfrazar de periodistas económicos, ¿no? Sí, podríamos. O de revista de motor, de esas. Sí, exacto, ¿no? Este tipo de periodistas sí que les interesa. Luego también es cierto que, por ejemplo, el perfil de trabajador que tiene es un trabajador con un perfil más alto, necesita tener más formación. Entonces, sus condiciones laborales en general son mejores que, por ejemplo, la electrónica. Entonces, en ese sentido, es un sector que es menos polémico igual que otros. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que nos da un poco menos de guerra, ¿no? Sí. Bueno. NeoJota. Yo, por terminar, volviendo al tema de la PR, sí. Yo animaría al ayuntamiento de que sea valiente y que, de verdad, aplique esta medida y que no lo dejemos para después por muchas imposibilidades que haya de tema burocrático y tal, porque es que es una oportunidad única aplicarlo, porque de verdad que todos vamos a salir ganando, incluso los que están ahora mismo en contra. Yo creo que al final se va a notar. Yo creo que además va a ser, todo el mundo habla de la Gran Vía como el buque insignia de esta legislatura, realmente lo más importante va a ser la APR central. La Gran Vía, al fin y al cabo, no sé cuántas veces paséis vosotros por la Gran Vía, pero la mayoría de los madrileños solemos evitarla todo lo que podemos. Y ahora, desde que está, ¿cómo se llama el bicho ese enorme que han hecho? Ese centro comercial, ¿no? Que es irlandés, ¿cómo se llama? Primark. El Primark, eso. Uh-huh. O Primark. Primark. Pues, vamos, ahora sí que se evita, ¿no?, la Gran Vía, porque la Gran Vía es el Primark. Bueno, de tema de consumo responsable, yo Primark creo que es la primera marca que veto totalmente. Sí. Por algunos documentales que vi en Salvado, que de verdad que... Bueno, son todas muy parecidas en realidad, ¿eh? Sí. Tampoco es que Primark sea la peor de todas. Yo diría que ni siquiera es la peor de todas, ¿no? Sinceramente yo diría que Zara es peor. Zara, ¿no? Nuestro amigo Amancio, un beso, Amancio. Un beso, Amancio. Pero sobre todo porque, bueno, poco a poco Primark va a ir ganando cuota de mercado, evidentemente, porque son los más baratos, pero Inditex ahora mismo controla toda la industria, ¿no? Entre Inditex, H&M y Gap toman todas las decisiones de la industria y lo que digan ellos va a misa. Entonces bloquean muchísimas negociaciones, por ejemplo, de subida de salarios, de mejoras en las condiciones de las fábricas, etcétera. Entonces, Primark todavía no ha llegado a ese punto de poder tener tanto poder. Y una pequeña anécdota es que me ha resultado curioso, ¿no?, cuando has dicho la gente que vive afuera no le puede parecer que esto de lo que hablamos, ¿no?, es un poco como problema del primer mundo. Sí. Porque yo, justo antes de venir aquí, llegué hace 3 días, venía de Katmandú. Y el centro de Katmandú, bueno, primero, Nepal es el segundo país más pobre de Asia. Entonces, te puedes imaginar, ¿no? Y Katmandú, pues, es una ciudad un poco infierno en ese sentido. Pues, la mayor parte de las calles no están asfaltadas, son muy pequeñas, hay un montón de gente. Y el centro, pues, está lleno de coches, todo el mundo está pitando, tal y cual. Y una de las principales cosas de las que hablan los nepalíes, las personas de Katmandú ahora, es precisamente de prohibir la entrada de coches al centro de Katmandú. Es decir, tampoco es un problema del primer mundo. Claro. Sí, no, la verdad es que yo creo que el coche ya nos toca a todos, ¿no? Por cierto, que el Foro Mundial de la Bici se celebrará en el año 2020, si no me equivoco, en Katmandú. Pues va a salir de Latinoamérica por primera vez. Oye, pues podríamos hacer ahí una conexión, ¿eh? Con... No, podemos ir directamente. Yo me apunto. ¿Eh? Te apunta. Nos vamos para allá, montamos un pata de cabra ahí, versión Katmandú. Ya hablaremos del Foro Mundial y de cómo sucedió todo esto, que fue bastante sorpresivo. Muy bien. Bueno, no sé si nos dejamos algo más aquí del sintetizador. Hemos terminado. Manel, ¿sí? Te echamos de menos. Manel, un abrazo. Pobre Manel, ¿eh? Está su silla ahí vacía. Está working. Pon música triste, ¿no? Working class hero. Hoy es todo alegre. Bueno, pues ahora vamos con nuestro amigo Juanite. No te despido, ¿eh? Ahora sí, despídeme, después me saludas otra vez. Juanite, oye, un placer. NeoJota, muchísimas gracias. A Sara también le echamos de menos. Un abrazo, Sara. Venga. Cuando la ciudad descansa, Juanítez no. El enfant terrible de las ondas, el Moisés de la bici en Madrid. Tengo una propuesta para ti, Juanítez. A ver. ¿Cuándo montamos una religión? Yo creo que ya tenemos suficientes símbolos, tenemos incluso algún que otro mártir, ¿eh? Tenemos muchos mesías, ¿no? Madre mía, pues no estás pidiendo nada. No, no. Yo de momento no estoy ni bautizado en esta que tenéis casi todos, así que sería un gran éxito. Podríamos montar NJ y un bautismo de Juanítez ahí con bien de cerveza, ¿eh? ¿Te imaginas? Con mezcal. Cerveza, yo no tomo cerveza. ¿Qué es eso? Yo solo tomo menta boleo. Bueno. Ya lo sabe la audiencia. Bueno, pues nada. Juanítez, cuéntanos, ¿qué nos traes? He visto que no vienes solo. No vengo solo, vengo bien acompañado, como hacía al principio de mi colaboración con Pata de Cabra, donde traía casi siempre testimonios en persona o enlatados. Pues bueno, hoy he traído una persona que ya repite en Pata de Cabra, la primera vez vino enlatada y hoy hemos sacado las brelatas y ha venido hasta el estudio para estar en vivo y en directo con todos los oyentes de Pata de Cabra. Qué bien. Berenice Zambrano es miembro, como diría la ministra, de Bicitecas, que es un colectivo activista de la bici en Ciudad de México, y nos va a contar, bueno, pues algo que va a hacer estos días en Valencia. Hola, Bere, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Nada, es un placer. Aquí teníamos ya el hueco libre desde hacía bastante tiempo y lo prometido es deuda. Ten cuidado que quien viene por aquí, por el estudio, acaba quedándose, ¿eh? Se suele quedar, tiene que pagar la cuota. Enseguida enganchamos y todo así. Bueno, yo me puedo dar las vueltas que sean, bien por mí. Pues nada, hablabas antes, Javi, del Congreso Ibérico de la Bicicleta de la Ciudad, que se celebrará estos días en Valencia del 16 al 20 de mayo, si no me equivoco. Y si me equivoco es porque me he dejado la mitad del guión en casa. Desde hoy y hasta el fin de semana. Hasta el domingo, sí. El domingo. Eso es. Y dentro del Congreso Ibérico también estará el tercer encuentro de mujeres ciclistas y el Bicifest Valencia, ¿lo he dicho bien, NJ? Valencia. Que también se celebra el 19 y el 20, igual que el tercer encuentro de mujeres ciclistas. Vas a asistir, Berenice, a este encuentro y vas a hablar de lo que nos contaste un poquito aquí en el episodio anterior de Pata de Cabra en el que participaste. Sí, voy a hablar un poco ya también como más alejada y más reflexiva de lo que sucedió en México cuando el terremoto del 19 de septiembre y de cómo la bicicleta fue un nodo dentro de una red más amplia de ayuda ciudadana, que era esto, llevar ayuda a quien lo necesitaba en un momento de crisis en donde el Estado no contestó, no respondió. Entonces voy a contar más a fondo lo que sucedió y las consecuencias que hay hasta el día de hoy, porque aunque el terremoto ya pasó, por ejemplo, hoy volvió a temblar en la Ciudad de México, como eran aquí como las 6 de la tarde, allá era el mediodía, y bueno, fue solo un susto, no pasó a mayores y tal, pero sigue siendo una zona sísmica, siguen existiendo zonas de riesgo, zonas peligrosas, sigue habiendo gente que no ha recuperado sus hogares, que no ha recibido ayuda, no solamente en la Ciudad de México, en los estados, gente que aún duerme en las calles y que no se sabe que cómo va a responder el gobierno ante esa situación, ni el gobierno federal ni los gobiernos locales. Bueno, no se sabe, pero más o menos os imagináis cómo no va a responder, ¿no? Claro, o sea, que tampoco es que no sepamos que no responden. O sea, sabemos que eso, que no responden. Por ejemplo, una de las últimas cosas es que salió la noticia ayer o hoy que el gobierno de la Ciudad de México quería hacer algún sitio que fuera como en honor al sismo. Entonces querían poner alguna cosa, yo qué sé. Un monumento, una estatua, un algo. Porque claro, se cayó un edificio en donde la mayor cantidad de personas estaban ahí en la colonia Roma, que es una colonia central y tal, económicamente muy potente en la Ciudad de México, y se cayó por completo. Y entonces querían poner ahí algo. Pero claro, la gente ha dicho es que cómo te vas a gastar un dinero en hacer esto si hay gente que todavía no recibe la ayuda, que no tiene un sitio donde dormir, que no podemos tomar una serie de decisiones tampoco acerca de cómo construir. Hay edificios que aún están dañados, que se pueden caer a un lado de otros edificios, que dañan a gente que aún sigue viviendo ahí. Y te vas a gastar un dinero haciendo una estatua, un memorial, Entonces los vecinos se han organizado para decir no, y han logrado ganar eso, que han dicho, bueno, vale, lo vamos a retrasar y no vamos a hacer esto. Hablando de organización vecinal, Cuéntanos qué fue Verificado 19S. Verificado 19S sale, o sea, no resulta como de una generación espontánea ciudadana. Es esto, es una red más amplia de trabajos ciudadanos que se han generado a lo largo de los años en diferentes áreas. Por ejemplo, hay gente que desde Visitecas contactamos con ellos cuando había que escribir la Constitución de la Ciudad de México. Entonces Visitecas apoyaba desde el área de movilidad, pero habían otras áreas, como gente que apoyaba en la para hacer las políticas públicas de industria inmobiliaria, referentes al agua, vivienda, etcétera. Y vaya, es esta red como más amplia. El día que sucede el terremoto y que empezamos a escuchar las noticias de que se habían caído edificios y escuelas y que había gente atrapada, la primera pregunta era, ¿cómo ayudamos? Y entre que empezabas a descubrir cómo estaba la ciudad y cómo podías ayudar, las redes sociales y los chats empezaban a activar. Entonces nos dimos cuenta que había mucha información falsa en redes, que de repente te decían, tal edificio en tal zona se ha derrumbado. Y claro, tú sin saber, pues le dabas retweet o lo compartías o pedías ayuda. Entonces llegaban, yo qué sé, bomberos o quien llegara a ayudar. Y el edificio estaba bien. Entonces se empezaba a canalizar ayuda a sitios en donde no se necesitaban. Y estás hablando de un momento de crisis en donde la ciudad había colapsado por completo. Y entonces dijimos, vale, necesitamos verificar la información. ¿Cómo vamos a hacer eso? Alguien en un vehículo con motor no podría hacer eso. Y fue, necesitamos gente en bici, porque también a pie nos va a costar muchísimo. Y entonces contactamos como mejor pudimos en un principio por redes sociales, hablarle a grupos ciclistas, a tus amigos ciclistas. Empezamos a verificar sobre otros mapas, que era, vale, dime en qué zona estás y te voy a decir los puntos que hay publicados de edificios que se han derrumbado. Y claro, entonces decías, vale, ve a este punto y necesito que tomes fotos. Eventualmente logramos generar como una mejor metodología, eventualmente dividimos la ciudad en 10 cuadrantes, teníamos gente vigilando por área, ya no eran solamente edificios que se hubieran derrumbado, sino también edificios dañados, o alguna notificación de crees que hay alguien atrapado ahí o tal, etcétera. También logramos verificar centros de acopio, porque también surgieron centros de acopio falso que pedían cosas. Entonces la gente iba y donaba, pero no eran centros de acopio que al final fueran a parar a la gente que lo necesitaba. Entonces también verificábamos eso. Y vaya, en un principio es así como lo vamos a hacer como mejor podamos, como con lo que tenemos, como se puede hacer, porque esto es una emergencia. Y poco a poco fuimos mejorando la metodología. También teníamos gente, digamos, en la zona ceros, que era la zona de derrumbe donde se estaba rescatando gente. Porque en esas zonas estaba alguien del Estado, que el Estado tenía gente, pero esa gente no tenía instrumentos o materiales para llevar a cabo las labores de rescate. Entonces, nos pedían materiales que nosotros como ciudadanos tampoco teníamos, pero necesitábamos verificar que los materiales que pidieran fueran realmente cosas que necesitaran, porque nos pedían cosas que al final no necesitaban o que ellos mismos se llevaban como para guardar o qué sé yo. Entonces por zona cero habrían aproximadamente 3 ciclistas que verificaban la información en 3 puntos distintos en esa misma zona. Y si lo que se necesitaba estaba corroborado 3 veces, entonces se pedía la ayuda y se enviaba. Es cierto ver que durante esos días del verificado 19S hubo más respeto de los conductores hacia la gente que iba en bici. Claro, eventualmente se empezó a esparcir la información de que los ciclistas estaban ayudando, y aquí quiero decir que no solamente los ciclistas, que fue una ayuda en general. Y hubo un momento que recuerdo que yo iba saliendo de la oficina de verificado 19S a casa a ducharme, y me había parado en un centro de acopio porque quería ver qué estaba pasando. Y llegué, y en el centro de acopio era, ¿qué necesitas? ¿Tienes hambre? ¿Te falta algo? Y era, no, vengo a ver. Y en la calle los coches se detenían por completo. Daba igual si el semáforo estaba en verde o no. Tú eras un ciclista y era, por favor, sé que estás llevando ayuda, avanza, la calle es tuya. Y era, bueno, vale. O sea, fue algo como increíble, que duró aproximadamente una semana y media. Supongo que acabaríais bastante exhaustos, ¿no? Exhaustas, en este caso. Sí, fue como un momento de estrés, pero que también que necesitábamos estresarnos para resolver cosas. O sea, tampoco era como, me voy a relajar demasiado, hay que responder muchas cosas. Y habían muchísimos chats, las historias de la gente que ayudó era, me dormí pensando, o sea, y soñé en las cosas que me piden. ¿sabes? Como, ya hace falta esto, ya hace falta lo otro. Y claro, y tiene sueños como todo relacionado a eso. Y un miedo muy grande de que volviera a temblar. La alerta sísmica, el sonido de la alerta sísmica es, digamos, un miedo muy común entre los chilangos actualmente. Entonces, claro, dos, como semana y media después, casi dos semanas después, tembló de nuevo un sábado a las 7 de la mañana. Y es que hubo gente que salió, que se estaba bañando, se estaba duchando y salió en toalla. O sea, todo el mundo fue como, tenemos muchísimo miedo. Entonces fue un momento de crisis, no solo por ayuda, sino porque nos sentimos muy inseguros. Nos has comentado que, bueno, básicamente lo que estabais haciendo era hacer una labor que el gobierno de la ciudad pues omitió desde el principio. Y me contaste una cosa muy simbólica y muy curiosa que pasó con los carteles electorales que poblaban durante esos días la Ciudad de México. Las políticas públicas en cuanto a publicidad en general en México, como muchas otras políticas públicas, no están bien reguladas. Entonces tenemos un exceso de publicidad. Y aplica cuando son campañas políticas y época electoral. Entonces había mucha gente, sobre todo en estados como Oaxaca y Chiapas, en donde estaba lloviendo y la gente había sacado sus pertenencias a la calle y dormía como podía y sus cosas se mojaban, sus refrigeradores, sus estufas. Entonces a alguien, a una chica, se le ocurrió desmontar todas las lonas y los espectaculares, y, bueno, no espectaculares, no, pero lo que hubiera de campaña electoral. Entonces la idea era, manda un tweet, taguea a tal cuenta y nosotros nos organizamos como ciclistas para ir a desmontarlos y lo enviamos a los estados en donde está lloviendo. Entonces eso fue como, fue una gran idea, solo teníamos que transitar la calle y mandar un tweet, tú no tenías que desmontar nada. O sea, ya lo hacíais vosotras, ¿no? Sí, sí, bueno, lo hacían ellos, era un grupo muy específico que se dedicó a eso. Y las lonas llegaron a los estados de Oaxaca, al estado de Oaxaca, por ejemplo, que si hasta el día de hoy sigue en crisis. Por fin la propaganda electoral sirvió para algo, sirvió, ¿no? Sirvió para algo. Mientras que no pensaran los ayudados que se la remitía al partido político de turno. No, era muy claro, nadie pensaba eso. Qué bueno. Bueno, veré qué esperas del Congreso de Valencia. Bueno, hay unas charlas como muy potentes, hay bastantes cosas. Son cuatro días muy guay. También este tema como transversal del género, tienen muchos debates interesantes. Uh-huh. Y sobre todo recorrer la ciudad en bici. Uh-huh. La verdad es que sí, espero irme a la playa a dar la vuelta en bici. Pero que me parece también que es un gran incentivo mirar las cosas que están haciendo en Valencia. He leído un poco de cómo han avanzado, las ciclovías que tienen. Tienen un poco más de años de... en temas ciclistas que Madrid, por ejemplo. Uh-huh. Y me parece una gran experiencia, tanto como para aprender de lo que vaya a haber en el Congreso, como para vivirla. Uh-huh. Allí coincidirás con nuestra compañera Bicifandra, que también acude al Congreso. Es verdad, sí, que estará, bueno, estará haciendo las maletas ya, claro, porque va a ir ahí a participar también, ¿no? Dando alguna... Por eso no ha venido, ¿no? Claro, va a ser. Pues sí, allí estaréis las dos, fíjate. Oye. Bueno, le saludaré. Hay mucha más gente, nuestro amigo Carlos, bueno, estará menos de nosotros, estará todo el mundo. ¿Sí? ¿Tú sí, no vas, Juanite? No, me pido no, esta vez. Ya has tenido bastante con el abril, ¿no? Sí, he tenido bastante, sí. Por cierto, una valoración rápida de tus 30 días en bici de abril, porque has estado en la organización aquí en Madrid. La valoración rápida es que no he ido los 30 días en bici, me ha faltado uno o ninguno. Y bueno, pues ha estado bien, sobre todo en la clausura con la luna de Otero, la del día 30 de abril. Iba a decir 31, 30. Parece mentira. La del 30 de abril vino mucha gente, vino el embajador de Holanda con toda su familia y estuvimos dando un recorrido por Madrid muy interesante. Y acabamos ahí en la bicicleta café, un montón de gente que nos tuvieron que hacer el hueco. Y bien, bien, la gente la verdad que lo ha recibido pues con bastante alegría. Porque además eso no cuesta nada, sacar la bici todos los días. Y seguramente que muchos de quienes hicieron eso en abril ahora están en mayo también. Oye, Laura, ¿bici aquí en Madrid tienes? No, bueno, yo soy de Valladolid. Ah, de Valladolid. Sí, bueno, no, pues estuvimos. Venimos de allí nosotros. ¿En serio? Sí, estuvimos el último episodio de Pata de Cabra, lo grabamos allí en el Centro Joven, con la gente de La Curva. Con la gente de la Asociación de La Curva. Uh-huh. Y nada, nos invitaron y a nosotros, pues como no nos gusta liarnos, pues fuimos para allá. Fuimos, sí. Y allí en el sudeste asiático tampoco. ¿Allí cómo es montar en bici? Bangkok. O en Bangkok es casi imposible. Hay gente que sí que lo hace, yo la verdad es que no lo hago. Pero cuando vivía, antes de vivir en Tailandia, vivía en Camboya, vivía en Phnom Penh, y ahí sí que iba siempre en bici. Pero digamos que es una bici, es una, perdón, es una ciudad en la que no te expones a la muerte si vas en bici, porque en Bangkok la forma en la que conducen es muy agresiva y ahí el primero, ¿no?, es el más grande y evidentemente la bicicleta siempre es la más pequeña. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que es una pena porque en el sudeste asiático siempre ha habido mucha tradición de bici, evidentemente porque no tenían medios para comprarse nada más. Pero se está perdiendo, evidentemente, a medida que hay más clase media y que empiezan a tener más medios para comprarse pues motos y coches, sobre todo, y ya lo que he contado antes, ¿no?, que por ejemplo el gobierno de Tailandia incentiva mucho la compra del coche. Y es una pena porque en realidad si el porcentaje de bicis fuese mucho mayor y hubiese pues carriles y fuese todo un poco más amigable, sería estupendo, porque en realidad ahí siempre hace calor. Aunque igual a veces hace demasiado calor, ¿no?, para ir en bici, pero... Ya. Pero bueno, es posible. Pues igual de calor que va a hacer en Valencia, ¿no? Imagino. Este fin de semana vais a tener ahí... Decían 20 grados, que a mí me parece muy bien. Ay, perfecto. Allí nos hace un poco más de calor. Un poquito más, ¿no? Sí, como 35. Madre mía. De día y de noche, ¿no? Sí, tenemos más o menos cuota fija. Uh-huh. Tarifa plana. Tarifa plana. De temperatura. Bueno, ¿y tú te vas a llevar, Berenice, te vas a llevar bici para allá? Claro, me llevo el Abramton de Juanites. Ah, aquí. Igual lo vuelve. Servicio de préstamo. Bere o Labrontón, espero que sí. Bere, sí. Bueno, también. Porque tú ya estás afincada aquí en Madrid. ¿Qué tal Madrid? Ya, muy bien. Sí, ¿no? Ya llevo 2 meses y al menos un año tengo permiso. Esto es un pueblo, ¿no? Para ti esto tiene que ser... Ya, tiene cosas que son como, vale, es muy pequeño, todo el mundo se conoce, es una red como muy conectada. Estaba comparando México con... Claro, comparando... Claro, me dicen cosas como, vamos a tal sitio, pero está muy lejos. Entonces, para mí muy lejos son como, vale, son como 3 horas. Y me dicen, estás 40 minutos. vale, bueno. Para ti lejos ya es, bueno, pues nada, voy a hacer la maleta, ¿no? Vuelvo mañana. ¿Verdad? Sí, para mí lejos es perder todo el día. Y claro, mis metrías son otras. Sí. Pero está muy guay. A mí hacerme 20 minutos a la oficina me parece nada. Es como quisiera más tiempo porque quiero ir leyendo más. Qué bueno. Para que veáis. Pues para que... Para que luego os quejéis. Eso. Todo relativo, decías, ¿no? Realmente. Todo relativo y proporcional. Tengo que deciros que Bere conoce absolutamente ya a todo el mundo de la bici militancia y más allá, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Y qué opinión tienes? Bueno, déjalo, no lo digas. Mejor no lo digas. No, es gente muy maja, que está muy bien. Me parece que... A ver, el movimiento en Madrid tiene como mucha fiesta, según lo que yo he visto, al menos hasta donde he ido. Y puedo decir que, a ver, yo llegué, vine a un taller y tal, y de repente empecé a conocer gente en bici y la mayoría de mis amigos salen de ahí y la gente con la que me relaciono y tal, y también me parece una ciudad en general como muy amigable, o al menos porque yo he visto este espectro, he caído de este lado y me ha sido como muy fácil socializar y salir en bici y conseguir bicis prestadas e irme de viaje con la bici de alguien más y... Está todo muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo te propongo que después de que termine ese congreso ibérico, que cómo suena, ¿eh? Congreso ibérico, ¿no? Se te llena la boca ahí. ¿Que tienes hambre o qué? Sí. pues que tanto Sandra como tú nos tenéis que contar, ¿no? Un poco la experiencia, cómo habéis vivido. Claro, seguro. Viene más gente de México al congreso. Ah, ¿sí? Sí, va a estar Gaby Ruiz, que estaba en la parte de comunicación social de la Secretaría del Medio Ambiente en Ciudad de México, que ahora tiene una revista ciclista en Ciudad de México. Estará presentando un par de cosas por allá. Y un poco más de gente. Pues nada, te podemos encargar que seas la reportera dicharachera de Pata de Cabra. Claro, sin problemas. Muy bien. Mira qué bien. Hola. Junto con Bicifanda. Tenemos una invitada y la ponemos a currar, ¿eh? Eso. Pues, Berenice, Juanítez, muchas gracias. Bueno, un placer. Gracias a ti. No. ¡Pata de Cabra! Comprar para olvidar. guitarras en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto, consumo, gusto, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar, pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. Escuchamos ahora una conversación con Laura de Bielas Salvajes y con Belén de la organización del Encuentro de Mujeres Ciclistas de Valencia. Charlamos con ellas de bici, de mujer, de la red de mujeres en bici, bueno, en fin, y del encuentro de este fin de semana en general. Escuchamos. Estamos con Laura y con Belén. Laura, que es del colectivo Bielas Salvajes de Zaragoza y que, bueno, pues también aparte, forma parte de la red de mujeres ciclistas que lógicamente van a participar en este encuentro que se celebra estos días en Valencia. Y a la par, pues también tenemos aquí al teléfono a Belén, que forma parte de la organización, ¿no?, de este encuentro de mujeres ciclistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, muchísimas gracias lo primero por acercaros, aunque sea telefónicamente, aquí a Pata de Cabra. Y aunque sea por un breve espacio, porque sabemos que estáis liadas con toda la organización y que, bueno, pues tampoco os vamos a robar mucho tiempo. Quería hablar primero con Laura. Laura, háblanos un poco de la red de mujeres ciclistas. ¿Cómo nace y cuál es el objetivo? Buenas. Pues la verdad es que el primer encuentro, el objetivo objetivo fue crear un espacio propio para las mujeres ciclistas. Lo celebramos durante el evento La Ciudad de las Bicis, que fue en Zaragoza en abril de 2017. Entonces, bueno, las anfitrionas fuimos Vielas Salvajes y un poco las que nos encargamos de organizarlo. Y a partir de ese primer encuentro, visteis que surgía, ¿no?, una necesidad de generar una red amplia, ¿no?, de asociaciones o de colectivos. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Vimos como que, bueno, por un lado los colectivos que existían no estaban muy valorados, y por otro hay otro montón de cosas que están haciendo un montón de mujeres en todo el mundo que tampoco se visibilizan. Entonces comenzamos a hacer un mapeo de colectivos y una recopilación de publicaciones ciclistas escritas por mujeres, que ahora en el tercer encuentro vamos a hacer una actualización. Entonces había ahí como muchas cosas que hacer. Oye, contadnos, en ese primer mapeo que hicisteis, más o menos, ¿cuántos colectivos hay de mujeres ciclistas? Pues ahora hay unos 40 en todo el mundo. Fíjate. Pero bueno, estamos convencidas de que no estamos enteradas de todos. Eso es. Y entonces, digamos que con esta mochila, ¿no?, de trabajo previo, llegáis a este tercer encuentro. Que, ¿cuáles son vuestras expectativas? ¿Qué es lo que esperáis de este encuentro en Valencia? Pues bueno, este encuentro, de hecho, hay mucha más actividad, es mucho más largo, va a durar todo un día y parte de una mañana. La idea es que, bueno, al menos los 260 miembros que forman parte de la lista de correo están enteradas del encuentro, han hecho difusión del mismo, y entonces esperamos que esto solo pueda crecer. Belén, se ha cortado la conversación. Bueno, intentamos otra vez llamarla por teléfono a ver si la recuperamos. De momento, cuéntanos un poco, Laura, cómo estás viviendo estas horas previas antes del encuentro, y qué es lo que, o cómo va a ser la participación, por ejemplo, de Vielas Salvajes en el mismo. Bueno, pues Vielas va a dinamizar junto con el aula de la bici de Valencia en el taller que habrá el sábado por la mañana de rutas seguras, ¿vale? Es una guía para circular en territorio urbano y bueno, muy acompañada y muy mimada para que sea una primera experiencia muy buena. Y después, bueno, habrá un espacio permanente de presentaciones de colectivos, y luego, bueno, para nosotras encontrarnos con otros colectivos como Cícliques, que se encargan del taller de mecánica básica y avanzada, el taller de herramientas digitales, el de complementos para bicicletas. Y luego este año tenemos una novedad, que es que hemos contactado con la red de como feministas, y viene María Garrido a contarnos un poco, ¿no?, qué es esto del ecofeminismo y cómo se relaciona con el ciclismo. Belén. Sí. Oye, nada, te preguntábamos cómo estáis preparando, cómo está siendo la preparación y el desarrollo, ¿no?, de este encuentro. Pues creo que ha adelantado algo Laura, pero como no la he podido oír, una de las cosas que ha surgido este año y que hemos intentado en esta edición del encuentro pues hacer crecer, ¿no?, es la conexión con esos colectivos de mujeres que además de estar interesadas por la bici, también su objetivo es el más relacionado con las artes, ¿no? Entonces hemos conectado con mujeres creativas, que le hemos llamado mujeres ciclistas creativas, es el hashtag, y estamos haciendo ya una exposición de ilustraciones, fotografías y poesías o otro tipo de artes que estas mujeres han creado en relación a la temática de mujer ciclista. Entonces ha habido una convocatoria por internet a través de las redes, y también mujeres que han estado presencialmente trabajando en crear el encuentro que estamos haciendo ahora en estas fechas. Y y bueno, y ha habido una convocatoria con muchísima gente que ha presentado obras, ilustraciones muchísimas, muy variadas, de diferentes tipos de mujeres y de diferentes tipos de diseños, y fotografía lo mismo, y poesía también, con la temática de mujer y bici. O sea que ha habido ahí como un gran apoyo, ¿no? Y como un enchufe de energía nuevo desde las artes, ¿no? Qué bueno. Que, bueno, la siguiente pregunta va para las dos, tanto para Belén como para Laura. Muchos ámbitos, ¿no?, del día a día, vemos que la sociedad está masculinizada, no sé si decirlo así, vaya. ¿Vosotras cómo veis los colectivos ciclistas, no solo los colectivos ciclistas, sino todo lo que rodea a la movilidad y a la bicicleta en particular? ¿Cómo lo veis y qué creéis que queda por hacer? Cualquiera de las dos, ¿eh? Pues si quieres empiezo yo, Laura, y luego dices, pues mira. Vale. Es lo más común dentro del sector de la movilidad y en otros sectores, por supuesto, que hayan más hombres que mujeres. De hecho, normalmente nosotras estamos en minoría y no solo es minoría, sino que es algo excepcional. Estamos en la junta directiva, por ejemplo, de Convici, que es la coordinadora de asociaciones ciclistas de toda España. Estamos Laura y yo, y se ha unido una mujer hace poco, pero hasta hace, o sea, creo que solo ha habido otra mujer en la junta directiva de Convici previamente a nosotras. Igual me equivoco, Laura, no sé si te acuerdas de alguna mujer más. No. Y en los colectivos ciclistas pasa esto. Yo tengo que decir que en Valencia estamos bastante en paridad y que hay muchas mujeres activas dentro del colectivo ciclista y de los otros colectivos ciclistas que hay en Valencia, pero en muchos colectivos ciclistas es muy común que haya más hombres que mujeres, ¿no? Laura, si quieres decir. Sí, Laura. De hecho, es que en muchos de los colectivos, ¿no?, estamos apostando por crear nuestros espacios de decisión y tener nuestro propio altavoz. Para nosotras ahora mismo, por ejemplo, en Zaragoza, que a todos los foros se nos invite como colectivo, pues está siendo muy importante y nos apoya un poco a priorizar, ¿no?, nuestra presencia en ellos, pero también en por ejemplo en el ciclismo más deportivo sí que está habiendo también mucha movilización. Ha habido incluso campeonatos que están empezando a igualar los premios, a tomar medidas, ¿no? Y eso para nosotros es lo más importante, que el tema se valore, que se empiece a detectar por qué estamos, por qué no estamos y cómo queremos, sobre todo que nosotros seamos las que decidamos cómo queremos estar. Pues ya solo me queda preguntaros cuáles son vuestras perspectivas, que ya nos habéis contado qué es lo que esperáis, pero qué es lo que realmente querríais sacar de este encuentro de mujeres ciclistas de Valencia. Pues una de las cosas en las que hemos intentado, cuando nos pusimos a pensar en qué hacer en esta edición o cómo prepararla, fue cogimos el testigo de Zaragoza y de San Sebastián, que también han hecho encuentro. Intentamos ver, bueno, pues en las actas qué cosas se habían destacado o qué temas se habían tratado, para un poco ver cómo trabajar el encuentro de Valencia, ¿no? Y a final de la tarde, el sábado, vamos a realizar grupos de trabajo relacionados con estas temáticas. Y entonces un poco lo que nos planteábamos era cómo hacer que la red, Zaragoza fue como un primer encuentro de toma de contacto y empezar a tirar adelante la red, pero cómo empezar a trabajar para que la red tenga consistencia, que sea una red que pueda mantenerse y que trabaje las temáticas que van surgiendo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pretendemos con la edición de Valencia, ¿no? Por supuesto, seguir lo que ya en Zaragoza se hizo, que estuvo muy bonito y creció una energía súper chula, y que, bueno, pues que se empiecen a trabajar esas temáticas concretas, ¿no? Que vamos a trabajar a raíz de lo que se comentó en Zaragoza. Laura. Totalmente de acuerdo con Belén, creo que esos grupos van a ser una oportunidad para sacar unas buenas conclusiones y analizar, ¿no?, más de cerca todos los temas que vendrán, pero yo lo que espero es volver a ver muchas caras conocidas que ya nos hayamos visto en otros encuentros o en otros congresos, y caras nuevas que tengan muchas ganas de comprometerse con la red y bueno, con integrar la lucha feminista y el ciclismo. Qué bueno, qué pena no poder estar allí para en este encuentro en general. Bueno, de hecho estoy seguro que va a haber por allí gente conocida, entre ellos una de las colaboradoras, una patacabra, sí, Bicifandra. Bicifandra, que seguro que, bueno, pues allí la conoceréis y a ver qué tal, porque creo que va con muchísimas ganas, ¿eh? Qué bien. Pues oye, Laura, Belén, muchísimas gracias por acercaros aquí unos minutillos al Pata de Cabra, y tenemos que quedar otra vez para otro programa, lo que comentábamos antes, Laura, para que tranquilamente poder charlar largo y tendido sobre todo lo que hacéis desde vuestros colectivos, incluso ya no solo desde los colectivos, sino desde esta gran red, ¿no?, que estáis conformando y que bueno, pues que va a ser tan importante. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Un saludo. Saludos, hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es, en agorasolradio.org. NJ, vaya pedazo de web, ¿eh? Tú que sé que eres un fanático de las webs, bien, ¿no? ¿Te gusta? Muy buena web. Agorasolradio, hay que meterse ahí. Oye, muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado de los micros, también a los que habéis estado al otro lado de los altavoces o de los cascos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias, con mucha más bici, aquí, en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Super Exotic 63.